Saludos cordiales. Soy Elisne Briceño y en esta oportunidad quiero compartir el siguiente contenido. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los mejores momentos para publicar en las redes sociales? Según expertos, depende de la red social. Por ejemplo, Facebook, los días jueves y viernes, de 3 de la tarde a 4. Instagram, los días lunes, de 3 a 6. O por las noches, los días no laborables. WhatsApp, a diario, puede ser desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. La gente tiene más tiempo para sentarse, a relajarse y conectarse. Y por último, Twitter, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. A partir de las 10 de la noche, comienza el horario televisivo. Es todo en esta entrega. Espero les sea útil la información.